She said it's a time of judgment. I'm a rolling holy down a dirty river in a dream. Lord, and I was blistered, just a strung out angel. I saw the feet of pilgrims bleeding, I saw whole cities drowning, I saw whole armies dying. A reverie, darlings on my shoulder, on the shoulder of a highway, judgment time is near. Falls like heaven's rain. She said it's the time of judgment. I'm a rolling holy down a dirty river. Hola, esto es Flamingo Zen. Ante el extraño tiempo que vivimos, una situación tan cotidiana y trivial como tomarse una cerveza en una mesita improvisada en las inmediaciones de un restaurante, alcanza dimensiones de anécdota y vivencia necesaria. En el Aleph, Borges ya nos advertía de la facilidad que tiene el incesante universo para mostrarnos cómo se va apartando de nosotros. Algo que podemos percibir en esa serie infinita de pequeños cambios que ocurren a nuestro alrededor en todo momento. Por lo que este tipo de escapadas, en donde uno aprovecha lo que queda del invierno para dejarse abrazar por un aire de mala calidad y el bullicio infatigable de esta ciudad, no dejan tampoco de ser una forma con la que intentamos reinsertarnos en la realidad, para sentir que aún nos mantenemos dentro de los márgenes del universo, casi tal cual como ocurre con los actos de fe. Por eso escuchamos Judgment Day, el día del juicio, con Mark Lanegan en un remix que estuvo a cargo de Alan Johannes y que viene incluido en el disco de remixes titulado A Thousand Miles of Midnight. Un tema que suena aún mejor al amparo de esta hazy IPA servida frente a mí, que tiene un cuerpo tan brumoso que por momentos parece anunciarnos sobre cómo deberíamos percibir el futuro. Prophet. point the path of least despair. Wipes mascara from her face, pulling wildly at her hair. She says to no one there, you know I'm made of steel. She feels the loneliness like everyone else, he says, as he faces her threats and needs. You'll find me too on the thought of night, begging answers on my knees. We live, we breathe, we walk, we talk and love in quiet desperation. She waits for the phone to ring, cries hard while the call doesn't come, even harder when it does. I look out the window, staring at the moon, wondering how I ever got here, and will it be over soon? We live, we breathe, we walk, we talk and love in quiet desperation. We live, breathe, walk and talk in quiet Thank you. Eso fue Battles, la banda norteamericana tocando Race In, de su primer disco Mirrored del 2007. Al principio, Quiet Desperation, que está incluida en el último disco que sacó la banda Human Drama antes de separarse, titulado Cause and Effect, del año 2002. Aún así, la banda se ha reunido en un par de ocasiones para tocar en nuestro país, producto del gusto que Johnny Indovina tiene por estas tierras. Tanto que el año pasado incluso salió un documental llamado 7 Days in Mexico, 7 días en México, en donde lo podemos ver recorriendo distintos espacios de esta urbe. Entre estas dos canciones sonó Night of the Furry Toys, del segundo y último disco que sacara uno de los músicos que, a mi parecer, nunca obtuvo el reconocimiento que se merecía por ser uno de los principales responsables del sonido de Pink Floyd. Probablemente porque era propenso a deprimirse, o quizá le faltó un poco de carácter, algo que en su momento lo llevó a ser despedido por Roger Waters durante las grabaciones de The Wall, al no contribuir con ninguna composición para ese disco. Me refiero a Richard Wright, y este fue el álbum Broken China, lanzado en 1996, y que, al igual que otras composiciones de su antigua banda, es un disco conceptual que aborda la batalla contra la depresión que vivió su esposa Mildred. En la alineación de músicos que grabaron esta placa, se puede destacar el trabajo de la base rítmica compuesta por el bajista Pino Palladino y el baterista Manu Caché, como si hiciera falta alguien más. La chica que atiende la barra ha decidido acelerar el paso, consciente que en esta época todo cierra más temprano, y se sirve una cerveza mientras recoge todo a su alrededor. Yo también tenía la intención de seguir ese ritmo, hasta que tuve que enfrentar la decisión sobre escalar a una Imperial IPA o no. Algo que suena sencillo, pero que no lo es tanto cuando hay que considerar las irregularidades del camino que uno se encuentra al andar de regreso a casa. En lo que creo que podemos coincidir, la chica que atiende y yo, es que a diferencia de Trent Reznor en la última canción que escuchamos, nosotros nos preguntamos lo contrario. ¿Por qué parece estar todo el mundo afuera? El tema fue Where Is Everybody, que viene en el maravilloso álbum doble titulado The Fragile, que debo admitir es uno de mis discos favoritos. Antes, I Want You, She's So Heavy, el cover que haría Eddie Hazel en el único disco que publicó en vida, Game Dames and Guitar Thongs, de 1977. El que fuera guitarrista de Parliament Funkadelic retoma esta canción que Lennon escribiría para Yoko Ono y que algunos críticos la mencionan como proto

to another level. Hey, oh. Supuesto que tardé un poco más en tomarme esa cerveza. Era una empresa complicada. Pero la chica de la barra fue gentil y me dijo que lo tomara con calma. No es como que haya mucho a dónde salir, me comentó. Y una vez más, tuvimos que estar de acuerdo. Por supuesto que no pude intuir si cuando me lo dijo fue haciendo una sonrisa o una mueca de desagrado y de decepción. Porque con el tapaboca eso es difícil de observar. Pero me gustaría creer que lo hizo con una sonrisa bien franca. Nuestro bloque musical comenzó con Sixto Rodríguez y Hate Script Dialogue, incluido en su primer disco, Cold Fact, de 1969. Un par de años más tarde, el disco sería lanzado en Sudáfrica y para el 76 llegaría a Australia, siendo un gran éxito en ambos países, aún cuando la carrera del cantautor de Detroit prácticamente había pasado desapercibida en Norteamérica. Para más información, pueden ver el documental Searching for Sugar Man, dirigido por el director sueco Malik Bendelul. Después, un gran tema gospel, It's Me, Oh Lord, interpretado a capela por la cantante Lashun Pace, cerrando con Cold Feelings de la banda The Punk Blues, Social Distortion, extraída de su disco Somewhere Between Heaven and Hell, de 1992. Para el cierre y siguiendo esta vibra mística y cuasi religiosa, Christian Sands, del segundo disco oficial de Tricky, titulado Pre-Millennium Tension, de 1996, con una Martina Topley Bird haciendo una segunda voz maravillosa que ayuda a construir esa atmósfera asfixiante de este tema, por el cual nos confirma Tricky que una chica cristiana en suelo cristiano puede llegar a ser un diablo cuando se encuentra en Helsinki. Y después cerramos con un tema que alude al retorno de la vida, la muerte y luego la vida. Naked Shall I Return, The Tunes of Negation, el proyecto de música electrónica del productor Sam Shackleton, que alcanzó notoriedad haciendo dubstep, pero que en este caso nos trae algo más abstracto e inmersivo. Eso sí, sin dejar de lado los títulos de fuerte connotación religiosa que lo han caracterizado. Una buena forma de terminar con esta mini jornada esotérica que me he impuesto, con la bonita anécdota que se puede construir en ese camino de regreso a casa con tres cervezas sobre la espalda. What does that mean? Always, what does that mean? Forever.